salvación. Si lo ve que viene, mato al tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Nuestra hermana El Salvador. ¡Guapea, Colón! Arranque este contraataque, bájale un pelo al micrófono. Enciéndelo y bájale. Sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba ahí en Miraflores. Y le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que se movían al vecino 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que se esfuerza todos los días por sacar cada vez mejores productos por este dial 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Y Nair. Hola, Gustavo. Sale gracias a los chivos y chivas que hacen vida en Alba, Ciudades del Ministro, para abajo, Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Randolph Borges, Elsa García, Luigi Nobrashi, José Gregorio Sánchez. Ha conocido como Gosha. ¡Ay, Goshito! Y en los controles hoy nos acompaña Iván McGregor. Del clan McGregor, de las montañas de Irlanda, el único negrito que queda por allá. Iván McGregor, del clan McGregor. Y Gustavo Villapol. Por supuesto, la bellísima Inair, que está aquí el día de hoy con nosotros. Me oyen, pero no me ven. Buah. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 0212, 562-7949-562-3953. Repito, 0212-562-7949, 562-3953. Y nos pueden mandar mensajitos de texto, ¿a dónde? Al 0426-315-1676, 0426-315-1676. También pueden comunicarse con nosotros a la cuenta del Twitter, @contraataque963. Así es, pueden también escribirnos al Carelibro o Facebook, que es Contraataque Pendiente, o pueden revisar la página del programa, el dominio más pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Con. Le damos las gracias a la gente que nos retransmite para el estado Táchira, la 101.7 RPM Revoluciones por Minuto. También le damos las gracias a la gente que nos retransmite para el estado Lara, Radio Venceremos en Carora. Saludos a toda la gente allá en Aguarachamo, emisora Radio Venceremos, así es. Háblame, Nair, ¿cómo está todo? Todo fino. Todo fine. Todo fino. Mira, cada vez estamos más pendientes de ese... herramienta que es el Twitter. Así es, Twitter. De contraatacar y de hacer guerrilla mediática. Arroba contraataque 963. Así es, y que... Bueno, esta mañana estuve en un taller muy interesante de Foro Candanga. ¿Cómo estuvo eso? Eso estuvo excelente, realmente felicito a los camaradas que dieron el taller de alfabetización de redes sociales, guerra de cuarta generación. Bueno, saludos a los camaradas Anaís Rodríguez y a Lucho, quienes fueron los organizadores del taller, destacando, señores, la importancia de la guerrilla mediática en el caso del Twitter como herramienta de uso masivo en la prevención de la desinformación, de la desestabilización y en sí de un golpe de Estado que, como ya lo hemos visto, en otras oportunidades, en otros países, permitiendo igualmente esta red destacar los logros que continuamente y todos los días hacen desde la revolución, desde lo macro, desde lo micro a lo macro. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a la gente de Foro Candanga. Foro Candanga. A la de esa batalla de guerrilla mediática desde las redes sociales. A esa batalla ahí dura desde las redes sociales. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Tenemos titulares el día de hoy. Inair, cuéntame. Claro que sí, mira. ¿Qué hay por ahí? Presidente Chávez, ingreso de Venezuela al Mercosur representa aceleración de cambios históricos. ¿Qué tal? Qué bueno. Por aquí tenemos Brasil y Venezuela firmaron un acuerdo bilateral. ¿Qué más hay por ahí? Vicepresidente Jagua presentó avances del cabletren bolivariano en Petare. Aguarachamo, todo es por culpa de Chávez. Por aquí también tenemos, en el marco del gran logro de lo que significa Mercosur, que José Pepe Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, nunca tuvimos una oportunidad como esta, refleja el presidente Pepe Mujica. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, en internacionales. Ajá. Coca-Cola y McDonald's expulsan. Coca-Cola y McDonald's son expulsadas de Bolivia. Ah, ok. Ya decía yo. Ah, se asustaron. Por aquí tienen también más de las noticias nacionales. Agencia Venezolana de Noticias. José Alirio Rojas, reconocido Premio Nacional de Cultura. Qué bueno. Y por supuesto, tendremos el día de hoy lo que siempre tenemos: Fiesta de Locos, Luz Caraballo. Cotufas explotadas, son las 5 y 13 minutos de la tarde con McGregor, Iván McGregor. En los controles, nos vamos con algo de música y ya venimos con más. Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. 0426-315-1676. Escríbenos, insúltanos, pide canciones, haz lo que tú quieras por esa mensajería. Borracha, cordial y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del viejo suburbio y del boulevard. Vuelvo a Cuba, Cuba, que todo ha cambiado, lo sé, con cadencia de mar y tambor. Pero sigo la rumba de siempre, prendido al recuerdo del viejo solar. Donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor de la aguardiente, mi gente caliente se puso a corear. We'll be right back. sería capaz de bailar así sin parar. Quiero verte feliz. Hay gente que dice que para bailar hay que estudiar. Como bailo yo, como todo toda la chave nave y baile son, como bailo yo. Continuamos con este contraataque guerrilla mediático. En la casa. Y bajo la mirada de Bolívar, aquí en la página de la Ciudad 96.3 FM. Que es ya yo estaba volteando. ¿Dónde? Que es albaciudad.org, la página de la radio. Claro que sí. Venga, ven, ver el rostro del Libertador, el verdadero. Recuerden que también por ahí nos pueden escuchar. Bien, también nos pueden escuchar en vivo por ahí. Recordando la mensajería de texto, 0426-315-1676. Así es, el Twitter. Arroba contraataque 963. Gracias a Luis Durán, gracias a Marbella Colmenares, gracias a Narda Guzmán y gracias a Douglas Muñoz, que se ha incorporado a esta guerrilla mediática y les llega ahora su Twitter a través de arroba contraataque 963. Tenemos titulares el día de hoy. Nair, buena vibra, buena vibra, buena noticia en esta primera hora del programa. Una media hora. Qué casualidad que las buenas vibras empiezan con el presidente. ¿Qué dice? El jefe dice, ingreso de Venezuela al Mercosur representa aceleración de cambios históricos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Como saben, hoy están en todo eso de la incorporación del Venezuela al Mercosur y bueno, el portal de YBKE nos indica que el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno del Mercado Común del Sur, Mercosur, representa la aceleración de los cambios históricos en el país, expresó así el presidente de la República, Hugo Chávez. El magalagachimba. Al finalizar la reunión plenaria de la Cumbre Extraordinaria del Bloque Regional, efectuada en Brasilia, el estadista venezolano reflexionó que los venideros acontecimientos en la patria de Bolívar serán extraordinarios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dijo también, mi presidente dijo, tengo la certeza de que entramos en un nuevo periodo de aceleración de la historia, de los cambios históricos, geográficos, cambios geohistóricos y geopolíticos. Los años que vienen y los acontecimientos futuros serán superiores a los que fueron presidenciados en la última década. Y finalmente, el presidente subrayó que hay eventos que van configurando la historia viva sobre el territorio, tiempo y espacio. Dos elementos esenciales de la existencia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una maravilla. Siguiendo en un hecho histórico. En un hecho histórico. Y siguiendo el mismo orden de ideas, vamos a ver qué fue lo que dijo Pepe Mujica también desde la República del Brasil. Aquí dice José Pepe Mujica, nunca tuvimos una oportunidad como esta, repite Pepe Mujica, el presidente de la República Oriental del Uruguay. José Pepe Mujica destacó el importante papel que cumplen los trabajadores en el proceso de integración de América Latina. Las grandes mayorías están allí contemplando este debate y nuestro deber es incluirlas, dijo el presidente del Uruguay. en su intervención a la salida de la cumbre extraordinaria de Mercosur, en la que Venezuela ingresó como miembro pleno. A su juicio, se debe rehacer la historia, ya que se tienen deudas con quienes lucharon para la integración en América del Sur, al tiempo que expresó que nunca a lo largo de la historia de la América Latina tuvimos una oportunidad como esta. Mujica hizo un esbozo sobre los anteriores procesos de integración y su posterior fracaso, originado principalmente, escuchen bien, por la exclusión de factores como la negritud y los trabajadores, es decir, la mayoría de las personas que habitan este continente mestizo. Bueno, qué bueno, muy buena la palabra de Pepe Mujica. Y bueno, en el marco de esta integración de Venezuela al Mercosur, Brasil y Venezuela firmaron un acuerdo bilateral y la presidenta Dilma Rousseff menciona que el Mercosur se consolida hoy como potencia energética, económica y comercial. Medio Guaresney. Así es, la presidenta de Argentina indica que la soledad ha terminado porque nos hemos encontrado. Se han encontrado los pueblos, se han encontrado los hijos de Bolívar. Y el presidente Mujica, como indicó Gustavo, señaló que los trabajadores deben considerarse en desarrollo del Mercosur. Qué bueno. Una maravilla, buena noticia, buena vibra en esta primera media hora del programa. Y vamos a ver qué dijo ahora nada más y nada menos que el vicepresidente de la República, Elías Agua, que también anda chambeando mientras el presidente se encuentra por allá para Brasil. Dice, avances cable tren bolivariano en Petare. El vicepresidente de la República, Elías Agua, próximo gobernador de Miranda, presenta este martes el avance de las obras del proyecto Cable Tren Bolivariano en la parroquia Petare del municipio Sucre en el estado Miranda. Durante una Ivancito consiguió el efecto. Muy bien. Durante una transmisión venezolana de televisión, Agua recordó el compromiso asumido por el gobierno bolivariano con las barriadas populares. Este proyecto de transporte masivo contará con 5 estaciones. Pila y los panas del Frente Motorizado de Petare, que siempre nos está escuchando. Petare es la primera estación, 19 de abril, 5 de julio, 24 de julio, y la última estación de este circuito, de este tren, va a ser Guarayra-Repano. Se prevé que el sistema se traslade a 3.000 personas por hora. ¡No! En 4 trenes de 4 vagones. 3.000 personas por hora. ¡Ay, chamo! En 4 trenes de 4 vagones. ¡Aguarachamo! ¡Aguarachamo! Cada tren tiene una longitud de 27.70 metros y capacidad para 200 pasajeros. Mira, ¿Qué tal? Esto es tremenda noticia, es muy importante. Bueno, ya todo el mundo lo ha sabido. Claro, pero es muy importante porque estos 2 días, 4 días, y bueno, casi siempre Filas de Mariche se ha conocido por un sector muy conflictivo en cuanto a transporte. Y esto es un avance, un logro realmente importante que está ocurriendo en la revolución, porque no solamente el cable tren bolivariano va a servir para este problema del transporte, sino que va a servir como multiplicador en otros estados, en otros sitios. Incluso la misma Caracas ya se están hablando de 4 cabletrenes más. Claro. Para barriadas caraqueñas. No saben lo que... Mira, son las 5 y 26 minutos de la tarde. Este es el no retorno. Esta es la barrera de no retorno. Son las 5 y 26 minutos de la tarde. Recordemos la mensajería de texto. 0426-315-1676. 0426-315-1676. Pueden escribirnos, mandar un mensaje a una amiga, a un amigo, pedir música. Compartir aquí con nosotros. Criticarnos. Claro, insultarnos. Todos los cuálidos que estén ahí amargados y nos están escuchando dicen, no, mardos chavistas, ¿por qué dicen las buenas noticias? No le ganaremos nunca. Nos pueden insultar por ese... Pero si Chávez no hace nada, ¿por qué están diciendo ese poco de cosas? Mentira, yo no escucho, no oigo, no soy de tabla, soy de tabla. No digo. Por aquí escribe un mensajito de texto. Soy de palo. Al 0426-315-1676 nos dicen, a partir de hoy, Venezuela... Ah, carajo. Ya va, ya va. ¡Ay, chomo! Se movió la cuestión. Viste, yo también sé hacer efectos. Por aquí ya les voy a leer. Ay, ay, ay, ay. Ya, yo sí llego, y sí casi, llego. Casi le encuentra el mensajito. Sí, se llego. Perdió, vamos. Se lo perdió, se lo perdió. Ah, el mensajito se perdió. Ay, está, ya lo encontró. A partir de hoy, Venezuela se convierte en el quinto miembro pleno de Mercosur. Como decimos, no hay quinto malo. Rafael Aular de Katia nos escribe este mensajito de texto. Por aquí nos escribe también José Montiel. Saludos para Katia, señores. Saludos, saludos. Por aquí nos y dice señoras. José Montiel. Va a presentar la película que se hizo en la Sierra en la UNEARTE. Hoy en el pabellón infantil a las 6 de la tarde. Eso estamos hablando de la Feria del Libro de Caracas, que también está activa por allá. Así que se pueden llegar a ese pabellón infantil a ver esta película del pana Jorge Montiel. Caracas en Revolución es activa todos los días. Eso es lo que está activa. Es una ruta nocturna permanente. ¿Y qué más entonces? Nos vamos a música. Vámonos a música, ya no venimos con más. Esto es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Y en Mercosur, papá, para que sea en serio. Mercosur es otro beta. Óyeme, mi hermano, aquí llegué yo otra vez. Ay, no seas bobo tú, si tú no eres nada más que bla, bla, bla. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Venezuela en potencia. En el plan socialista de gobierno presentado por el presidente Hugo Chávez Frías para el periodo 2013-2019, se concentra en 5 objetivos primordiales para consolidar la revolución bolivariana. Objetivo 3, convertir a Venezuela en potencia. Palabras del presidente Hugo Chávez Frías. Este tercer gran objetivo histórico se inscribe la potencia país Venezuela en la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe. Y eso tiene mucho que ver con el ALBA, la Alianza Bolivariana, tiene mucho que ver con la CALC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, tiene mucho que ver con la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Con nuestros planes, con nuestra unión, nuestro trabajo, trabajo y más trabajo, convirtamos a Venezuela en un país potencia en lo moral, en lo político, en lo social, en lo económico. por la consolidación de la patria socialista. Los que quieran colonia, vayan con los majunches. Los que quieran patria, vengan con Chávez. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:36 minutos de la tarde y continúa este programa. Pero aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Inmediatamente le recordamos la mensajería de texto. 0426-315-1676. 0426-315-1676. Y el Twitter. @contraataque963. Sí, es por aquí tenemos. Saludo al compañero Douglas Muñoz que nos felicita por el Twitter. Por aquí nos escriben desde Bolivia. Beba, @Beba da Silva nos escribe desde Bolivia. Pero es saludo una, a los compas. Una escuálida boliviana. ¡Ah, es una escuálida boliviana! Sí. Es una escuálida boliviana nomás. No más escuálida boliviana. ¿Qué dice? Una escuálida boliviana y nos dice que estamos llenos de desinformación. Oh, sí. Que no puede creer que los estén manipulando desde Bolivia, pero yo no entiendo por qué no escuchan. más perdido que baño de metro. ¿Está manipulando de Bolivia? No, que ¿a quién está manipulando de Bolivia? Que nosotros lo estamos... Que no puede creer. Que, y escribe al final SOS. ¡No! ¿En serio? Sí, que estamos manipulando de Venezuela a Bolivia. Pero son unos manipuladores. Él es el mal. Él es el mal. Definitivamente él es el mal. Que sabrá eso que nos escuchen Escualidos Bolivianos. Un saludo, señora Beba. Sí, qué chévere. Escuchan en Bolivia. Señora, ¿cómo se llama? Arroba Beba da Silva. Un saludo a Beba da Silva. Síganos escuchando para que. Síganos escuchando. Quién sabe y se convence. Mejor se da cuenta de la verdad. Claro. De la realidad. A lo mejor. Del socialismo. Mira, vamos a leer una columna rapidito aquí que es de Cayendo y Corriendo, el pana Miguel Ángel Pérez Pirela. Se llama Mosca con las encuestas. Rapidito antes de irnos al charco. Aquí dice, hace algunos meses, cuando todavía la campaña electoral no había comenzado formalmente, y en una conversación telefónica que sostuve con el comandante Chávez en mi programa Cayendo y Corriendo, alerté sobre las encuestas. Desde entonces, es mucho el agua que ha pasado por debajo del puente. Confieso que en ese momento sucumbí al frenesí de dichas mediciones preelectorales. ¿Y cómo no hacerlo si la mayoría de ellas tiene una visión bien clara y específica sobre el resultado electoral del próximo 7 de octubre? Consultores como Interlace, Ibadat, Análisis, I3011, Bob, ICS, etcétera, dan ganador al jefe, al chef, al macalaga chimbal, ¿qué tal? Agrego yo. Con un margen que va entre 15 a 30 puntos. Tienes razón, dice Pérez Pirela, pues tanto aquellos que dicen que existe una guerra de encuestas como quienes plantean una guerra contra las encuestas, pero lo cierto es que hemos colocado los estudios de opinión pública no solamente en el centro del debate político electoral, sino como protagonistas indiscutibles de las elecciones presidenciales. Tengo la extraña y preocupante sensación de que hemos puesto a las empresas encuestadoras incluso por encima del candidato al cual ellas mismas dan ganador. Nada puede ser más importante que un candidato presidencial, ni siquiera las encuestadoras que lo dan victorioso. Y ello por un motivo sencillo y difícil de entender al mismo tiempo. No hay pueblo que vote por una encuestadora, no hay concentración popular en torno a una consultadora de opinión pública, no hay fervor electoral que pueda sustentarse en fríos números de trabajo estadístico. Si en aquella conversación telefónica hace unos meses con Chávez alertaba sobre el caso Moncus en Colombia, Sandinistas en Nicaragua y Lionel Jospin en Francia, en lo que las encuestadoras daban por ganadores en la recta final antes de elecciones y terminaron perdiendo, ahora advierto sobre el protagonismo desmedido de las encuestadoras, incluso por encima del candidato socialista Hugo Chávez. Mosca, no estoy alertando, como si lo hice hace meses, que las encuestadoras den por ganador a Chávez y termine perdiendo, como sucedió con Moncus, Ortega y Jospin. Pienso que, salvo raras excepciones, las encuestadoras sean sinceras. Perdón, pienso que salvo raras excepciones, las encuestadoras sean sinceras. Mi preocupación es otra. Así como considero que la victoria de Chávez es irreversible, creo que el triunfalismo en torno a Chávez, fruto del exceso de protagonismo de los resultados de las encuestadoras, podría restarle votos a su triunfo efectivo. Prefiero pasar por pesimista o a fiestas en julio que ser un optimista decepcionado en octubre. Discúlpenme los optimistas de oficio, esta es mi posición, dice Miguel Ángel Pérez Pirela. ¡Ay, chamo! ¿En pocas palabras? En pocas palabras hay que salir a otra. Claro, hay que materializar encuesta, ese... Encuesta no es voto. Exacto. Son ese, números... sentimiento, ese sentimiento que hay a favor del presidente Chávez hay que transformarlo. Para ser más claro todo eso, lo que dijo el camarada Pérez Pirela, hay que salir a votar el 7 de octubre. 7 de octubre todo el mundo. Y no búscate solo, 10. Y no solo, exacto. Búscate 10, no puedes salir a votar tú solo, tú sola. Tu hermano, tu primo, tu tío, tu vecino, todos a votar, porque ese número de las encuestas hay que materializar. Y eso es... ¿Saben quién se los va a explicar? O sea, que es un plan macabro. ¿Sabes quién se los va a explicar, Inés? ¿Quién? El candidato Majunche, vale. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. El Nacional, Capriles en Urachiche. Lo que iba a dar este gobierno ya lo dio. Claro, por eso es que hay que salir a votar por él, porque todo lo que prometió, ya lo dio. El gobierno es cumplido, dicho por el Majunche. ¡Maná! Cumple su promesa. ¡Qué bueno! En su recorrido por el muchacho pavón. En serio, según el portal, el nazi Onal Capriles. Ay, Capriles. Nací anal. Nacional. No, no sabemos. Bueno. No, yo no he hecho nada feo. Lo que iba a dar este gobierno ya lo dio. Muy por bien, supuesto. Bravo, un aplauso ahí. Un aplauso para el Majunche, vale. Son los más sabios que he dicho desde que tiene un año en campaña y al fin dijo algo sabio. Claro, ya el gobierno dio todo. Ya es más, lo que falta por dar todavía, imagínate. ¿Qué dijo? Vamos a ver qué fue lo que dijo, pues, en esta fiesta de loco. Dice, durante su visita a Urachiche, el candidato de la Unidad Enrique Capriles Radonsky Majunche Chayota se refirió al tema de la seguridad ciudadana e invitó a los yaracuyanos a soñar con un país donde podamos caminar por las noches y salir. Yo tengo como una obsesión de andar. ¿Será que te son chupasangre? Metro. Eso me recuerda al video este de Michael Jackson, ¿cómo que? Thriller. Thriller. Ellos tienen como una obsesión de Thriller. Thriller. No sé. Sí, porque todos soñar, dicen lo mismo. Yo quiero salir de noche, quiero salir en la madrugada, quiero estar en la madrugada, todo el día en la madrugada. Yo, ay, es, chamo. Es, claro, yo entiendo lo que pasa. ¿Qué pasa? Yo entiendo lo que pasa. Eso se da cualquier tipo de interpretación. Soñar es verdad. Con un país donde podamos anda todo caminar a The Walking Dead. A le la una de la mañana. El presidente de Walking Dead. Ay, qué asilo. Cinco. El comandante se encarga de destruirlos él solito. 5:44 de la tarde. Nos vamos con un poco de música y ya venimos con más, porque estamos hablando mucho tiempo para lo que nos conocemos. Así es. Contraataque guerrilla mediática. En la casa. Iván McGregor, en los controles. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas le seguían tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua. Dos abogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Alcundia. En las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. Doce sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo. Continuamos aquí con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Para la ciudad 96.3 FM. ¿Cómo es que es la cuestión con el numerito de la mensajería de texto? 0426-315-1676. Aquí nos dicen, hola muchachos, soy productor comunitario de... Fiel oyente, muchas gracias. Conectado con ustedes. Bueno, la presente es para informarle, muy urgente. Esto está más largo que una cadena de Chávez, pero vamos. Muy urgente hacerle un llamado a Conatel. Un llamado a Conatel. La radio Fusión Estéreo 95.1 cobra por espacios radiales 7.000 bolívares fuerte. Nosotros las comunitarias no nos han llegado los equipos para seguirle llegando a las comunidades. Por otra parte, el Supra de Caracas cobra por recoger la basura. Cobra porque recoge la basura de los comercios de la avenida Baral, de la esquina de Truco a la esquina de Puente Guanábano. Por aquí siguen los mensajeritos. Otro mensajerito. Los insultos, la crítica. Saludos, compa. Los saludos. Es lo que nos preguntan aquí. Saludos, compa. Saludos. ¿Será que Capriles será vampiro como Ledesma? Unos saludos a mi hija Anaís y a su mini tía Naigua. Saludos a Anaís y a Naigua y a su mini tía Naigua. Debe ser que es menor. Ah, claro. Sí, se dan esos casos. Sí, es que es un saludo aquí. Ah, por supuesto, a Anaís y a Naigua, que nos están escuchando por aquí por la 96.3 FM. A ver qué tenemos en el Twitter. Saludos para ellos. Por aquí Douglas Muñoz nos manda saludos. Narda Guzmán agradece por programas como este, que son un desastre, Narda. De verdad, no entiendo cómo agradecer este tipo de programas, pero bueno, ahí vamos. Ay, mire, yo leí algo del tuit de la Ola Bolivariana. ¿Qué dice? Dice, Pesista Sánchez es el quinto mejor del mundo y suma segundo diploma olímpico para Venezuela. ¡Oh! ¡Bravo! ¿Sabes lo que es estar entre los primeros cinco del mundo? Menos cinco pesistas del mundo. Están dejando por atrás a 199 países. Ay, que solo le echó a participar. ¡Ay, también! ¡Chamo! Todo es por culpa de Chávez. En las Olimpiadas. Todo es por culpa de Chávez. No queda de otra. Vale, nos vamos inmediatamente a Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! El universo de la exposición, ¿qué digo? De la oposición. El universal. Estados Unidos denuncia los vínculos de Venezuela con nada más y nada menos que Irán, la FARC, ETA y cualquier otro grupo terrorista que haya habido desde 1800 hasta el 2000. Ay, qué horror, comunistas, fuchi. Washington, recordó las sanciones impuestas a PDVSA, mejor conocida como PDVSA, por el envío de cargueros marítimos a Irán con productos para el refino de petróleo en violación del comercio petrolero con Teherán. Asimismo, aseguró que el Banco Internacional, mejor conocido como International Bank de Desarrollo, filial del Banco de Desarrollo y Exportación de Irán, continúa sus operations en Venezuela. Venezuelation. Entonces, estamos vinculados con la FARC, con la ETA, con Irán, con todo el mundo. Vamos a FARC. No hay grupo terrorista con el que no estemos vinculados. Sí. Le dicen que Estados Unidos mantuvo hoy por sexto año consecutivo a Venezuela como un país que no coopera completamente en la lucha antiterrorista. No coopera completamente. O sea, que no es un país entreguista. Si uno no coopera con la lucha terrorista que tienen los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Pakistán, bueno, es verdad, no colaboramos. No, sí, es verdad, no estamos colaborando con los Estados Unidos que tiene un ataque terrorista contra el pueblo de Afganistán, contra el pueblo de Irán, contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Pakistán, contra el pueblo de Siria, que derrocó al presidente Muammar al-Gaddafi en Libia, lo masacró, lo asesinó, lo dejó. Más su familia. No estamos cooperando, de verdad que no estamos cooperando. No hay cooperation. No cooperation. Y si Venezuela ha continuado su cooperación económica, financiera y diplomática con Irán. Claro. Venezuela no puede cooperar con mediático, no puede tener relaciones con Irán, no puede tener, ahorita prohíben la cooperación con Argentina, con Uruguay, con Bolivia. Tengo 52 minutos de la tarde. Estamos por aquí por la ciudad 96.3 FM. Definitivamente eso fue un Luz Caraballo. Luz Caraballo Internacional. Tenemos noticias internacionales, Inair, cuéntame. Claro que sí. ¿Qué hay por ahí? Bueno, resulta que, como leí hace ratico, en los titulares. ¿Qué hay por ahí? Coca-Cola y McDonald's fueron... le dijeron chao a Bolivia, lo que es un gran logro. La mega empresa estadounidense Coca-Cola dejará de operar en suelo boliviano a partir del 21 de diciembre de este año. Así lo señaló el ministro de Exteriores boliviano, David Choque Huanca, quien además afirmó que esta determinación estará en sintonía con el fin del calendario maya y será parte de los festejos para celebrar el final del capitalismo y el comienzo de la cultura de la vida. De la cultura de la vida. Es una era socialista. Pero es que esto es tremenda noticia. Ojalá pasar eso aquí, ¿sabes? Según estudios médicos y químicos, la Coca-Cola, así como la mayoría de los refrescos industriales, contiene diversas sustancias perjudiciales para el cuerpo, cuyo consumo periódico se asocia incluso a infartos cardíacos, derrames cerebrales y cáncer. ¿Qué tal? Así que Coca-Cola y Pepsi-Cola y todo eso es productores de células cancerígenas. Así que lo que le hicieron fue un bien a Bolivia. Un gran favor. Sí. Al respecto, recomiendo un documental de cómo se fue McDonald's de Bolivia. Se llama el documental. Sí. Cómo se fue McDonald's de Bolivia. Y cómo le hizo el pueblo boliviano un boicot. Y Coca-Cola. Fue a través de un boicot. Sí, fue el pueblo. El pueblo, ahí no hubo otra. El pueblo le hizo un boicot a las empresas. Y bueno, quebraron, pues. No pudieron, se tuvieron que ir del país. No les quedaba otra. 5:54 minutos de la tarde. Estamos aquí por Contraataque. Recuerda la mensajería de texto, Inair. 0426-315-1676. Qué bueno. Nos vamos entonces, Inair. Es horario de irnos. Vámonos con una musiquita. Es hora de irnos. Lamentablemente. Ah, bueno. Hasta luego. Adiós. Ahí viene Mango. Así es, ya viene Mango. No se despeguen de Alba Ciudad 96.3 FM, porque ya viene Oye Cómo Va, la solución de las colas con Mango, Dayana, Hernán, Moisés. Y en los controles creo que va a estar el panel. Quiero yo, vengo yo. No, tú no. Eso lo tienen que hacer los peques, nosotros no podemos hacer esas cosas. Yo no estoy haciendo nada. Eso lo tienen que hacer los duendes de este programa, que despide este programa diariamente. Esto fue Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Iván. Somos alegría, somos mayoría, somos la gente de Hugo Chávez Fría. El pueblo los eligió, aquí hay armonía y te voy a dar un dato. Los candidatos del pueblo son mis candidatos. Pueblo, pueblo, pueblo, para la asamblea, con las bases me la juego. Esa es la idea, la asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea. El pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, pueblo, pueblo, para la asamblea, con las bases me la juego. Esa es la idea, la asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea. El pueblo despierta. La asamblea guerrera que se integra, la juventud con vocación, un pueblo unido que no olvida, está usando la razón, que despierta y que se mantiene alerta. Con bendiciones de Dios nuestras fronteras están cubiertas. Mi pueblo es aguerrido, mi pueblo es consecuente, mi pueblo fue creado en una tierra de valientes. Y el que esté dormido, pues, que se levante. La maquinaria roja se mueve galopante. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Pueblo, pueblo, pueblo, pa' la asamblea, con las bases me la juego, esa es la idea. Luchamos por todos, por América entera. Hacemos nuestra bandera, pueblo, pueblo, pueblo, para la